Yo nací con la fortuna de no ser acaudalado, mi ranchito y lo que tengo. Mi trabajo me ha costado, duermo tranquilo mis noches porque a nadie le he robado. No hay que ser tan ambicioso con que alcance aunque no sobre. Es verdad, me gusta el oro, pero no desprecio el cobre. Lo que es más, hasta valoro las ventajas de ser pobre. Cuando no tienes de sobra, no hay amor interesado, ni problemas con hacienda, ni hay un pobre secuestrado. Siempre doy gracias al cielo de ser tan afortunado. Y a bailar, mis guapos, se acabaron las vacaciones. Ayer parando la oreja, se los cuento aquí en confianza, escuché a un güey que se queja que la plata no le alcanza, y en lugar de chambear duro se anda rascando la panza. No hay que ser tan ambicioso, mucho menos conformista. Cuando yo no tenía carro, me soñaba en la autopista, y eso que andaba en burrito en mis tiempos de agrarista. Cuando no tienes de sobra, no hay amor interesado, ni problemas con hacienda, ni hay un pobre secuestrado. Siempre doy gracias al cielo de ser tan afortunado. Y creo en la divina providencia, señor. ¡Oh!